Entonces decíamos que tenemos que experimentar cada uno de nosotros que todos fuimos perdonados y debemos pedir a Jesús que nos libre de caer en esa actitud farisaica de estar juzgando y mirando todo lo que hacen los demás. Y ayer viernes veíamos que Jesús se mete en la vida de Mateo, se mete en nuestra vida, se mete en nuestro corazón, se mete y arma un lindo desparramo, se mete en nuestra casa y termina comiendo con todos, incluso con los que nadie quería comer, con los publicanos y los pecadores. Jesús transforma otras vidas a través de la nuestra, a través de la tuya, cuando respondes a su llamado, porque los demás ven algo distinto. Por eso, si tu vida sigue igual, o a partir de tu vida nadie se acercó a Jesús, es para que nos preguntemos si realmente Jesús está en nuestra vida. Si a través de nuestra vida, de nuestro llamado, de que Jesús esté con nosotros, nadie se acercó a Jesús, es para que nos preguntemos si Jesús verdaderamente está o no en nuestra vida repartiendo misericordia. Bueno, ojalá que las palabras de esta semana te entusiasmen, te ayuden a terminar bien este día, este sábado, esta semana, y mañana poder vivir bien el día del Señor, con más entusiasmo, con más deseos de llevar a la práctica todo lo que escuchamos. Hay que llevar a la práctica la palabra de Dios. Si no la llevamos a la práctica, si no cae en tierra firme, solo cae en el camino donde no crece y no sirve para nada. Que tengamos un buen sábado y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.